Muy contento por tener la presencia CONAF. CONAF funciona en nuestro territorio aquí en la Quinta Región. El trabajar porque la gente quiera los árboles y se preocupe por ellos y plante es una labor muy bonita y que va a asegurar que nuestras futuras generaciones cuiden ese gran patrimonio que son nuestros árboles. Agradecerle a ellos el trabajo que hacen y que sería maravilloso poder contar con la seguridad de agua de tener nuestro lago Peñuelos siempre lleno.